amor es una tragedia, poco a poco me va a matar. El amor tiene ciertas cosas, de aquí para allá, de allá para acá. El amor es una tragedia más, poco a poco el amor me va a matar. El amor es una tragedia más, poco a poco el amor me va a matar. Si el amor no es correspondido, muchas penas te va a causar. Oye el consejo que te digo, si no después te va a pesar. El amor es una tragedia más, poco a poco el amor me va a matar. El amor es una tragedia más, poco a poco el amor me va a matar. El romance tiene ciertas reglas que aunque no quieras hay que respetar, pues no puede ser a tu manera. Te lo advierto que te va a pesar.